Comenzamos ahora sí con la nota. Vamos a estar conversando con Genaro Leiva Chávez. Decíamos, él es referente de Guillermo Moreno aquí en Bahía Blanca. Es parte del mundo sindical. Le vamos a preguntar justamente desde su militancia sindical qué roles, qué lugares ocupa. Pero por sobre todo hoy está acá porque es el precandidato a intendente de Bahía Blanca por Principios y Valores, partido fundado por Guillermo Moreno hace muy poco tiempo, en 2021, si no me equivoco. Bueno, todo esto lo vamos a charlar con él. Genaro, bienvenido, ¿cómo estás? Juani, buenas tardes, un gusto hablar con vos. Déjame saludar también a tu audiencia. Correcto, pertenezco al sindicato La Fraternidad. Soy parte de la comisión ejecutiva y lo represento en el marco de CGT. En la CGT. Y también en las 62 organizaciones. Correcto, soy secretario de transporte de las 62 organizaciones. Bien, bien. Bueno, Genaro, una de las cosas que me tomo el atrevimiento de contarlo, porque bueno, nos conocemos hace tiempo, cuando queríamos organizar esta charla estaba en la cuestión laboral, ¿no? De por medio, uno por lo general llama a los políticos y arregla el horario y no hay mayor dificultad. En tu caso, sos un laburante, ¿no? Contanos un poco, ¿no? ¿Quién es Genaro Leiva Chávez y cómo llega primero a la militancia sindical, a la militancia política y por sobre todo a presentarse para un cargo electivo tan importante como es ser intendente de una ciudad? Bien, perfecto. Vamos a centrarnos sobre algunos puntos que es donde puedo por ahí fundamentar y los que han sido los forjadores a lo largo de mi vida que hoy me traen a este lugar. Como primero es la familia. Obviamente, el barrio, en el concepto de barrio, o sea, soy lo que se dice un pibe de barrio, y bueno, mi familia tiene como origen un barrio muy humilde de la ciudad. O sea que lo que es el barrio para mí es muy representativo. Después el deporte, deporte en el marco del trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, el deporte no individual, como puede ser, no sé, el tenis y demás, sino que vengo de mucha práctica de lo que es el fútbol, ¿no? Un deporte que tiene esa cualidad, ¿no? Del trabajo en equipo. La cultura, vengo de una vinculación grande con la música principalmente. A lo largo desde mi adolescencia hasta el día de hoy sigo participando en distintas bandas, distintos géneros. Y después, bueno, la cuestión laboral. Una etapa de mi vida en la cual ingresé, me establecí en un trabajo que es el de ferroviario, manejo trenes. Ajá. Y bueno, de los pocos que quedan. De los pocos que quedan. Estamos tratando de que se recupere un poco. Ojalá. Y es parte de nuestro objetivo. Y bueno, a partir de ahí, el trabajo sindical me ha llevado a ocupar distintos roles. Y la militancia política, desde la cual la conocemos ya hace más de, sí, 13 años, 14 que nos conocemos. No lo digas al aire que me envejece. No, sos un pibe todavía. En ese momento iniciamos en mi caso particular, ¿no? Inicié a militar políticamente y hasta el día de hoy, si bien ha habido intervalos de mayor intensidad o menor intensidad, es un camino de ida y del cual es muy difícil salir porque el compromiso al que nos induce la militancia es de por vida. Bien, bien. Y en esa militancia política que venís forjando de todos estos años, ¿por qué tu elección de Guillermo Moreno? ¿Qué es lo que tiene él que te llama, que te representa, que te interpela? Por una condición de origen, el peronismo ha sido mi espacio donde me he sentido identificado. Y Guillermo Moreno fue parte de la década ganada donde yo empecé a militar. Fue un factor fundamental. Con el transcurso de los años, el espacio en el cual en ese momento me identifiqué ciertamente se ha ido deteriorando, denigrando, ha ido cambiando un poco la perspectiva y Moreno siempre ha estado parado en el mismo lugar. Entonces me ha sido como un faro para seguir la misma línea. Después, bueno, con el correr del tiempo, llegando al día de hoy, es el único candidato a presidente que tiene un proyecto serio de lo que respecta al país y un proyecto serio económico, ¿no? Para salir de la crisis. Antes de ayer, lo escuchaba a Grabois y le preguntaron en Crónica cuál iba a ser su ministro de Economía y decía que no lo tenía resuelto, ¿no? Un candidato a presidente que diga que no sabe cuál va a ser su ministro de Economía. Quiere decir que no sabe qué es lo que va a hacer con la economía. El único que tiene un proyecto serio, concreto, lo plasmó en un papel, lo puso sobre la mesa, lo dio a conocer a los medios y a todo el arco político fue Guillermo Moreno. ¿Y a quién propone él como ministro de Economía? A Pablo Chaillú. No lo conozco. ¿Alguna referencia? Formó parte del equipo económico de Menem en su momento, en el 89. Después también trabajó con Duhalde. Tiene una carrera larga e importante dentro de lo que es la economía. Es licenciado en economía, es empresario. Es alguien que conoce a fondo las crisis de la Argentina y que tiene una perspectiva que es acorde al modelo que plantea Guillermo, que no es de Guillermo solo, ¿no? Es un equipo económico para la salida de la crisis sin que la sufra el pueblo. Pero está, por lo menos por lo que vos comentás, está más identificado con la gestión de Menem o Duhalde que las de Néstor y Cristina. No. Él trabajó en ese equipo después. De hecho, Labaña, que fue el ministro de Economía de Duhalde, continúa siendo hasta 2005 el ministro de Economía de Néstor. Sí. Pertenece al equipo peronista, ¿no? Bien. Che, Genaro, te quiero consultar. ¿Por qué principios y valores? Uno pensaría que en principio no va a ser una de las fórmulas más competitivas basándose en lo que fueron los resultados de 2021, ¿no? Uno puede proyectar y dice, bueno, puede crecer, puede decrecer, pero en principio no fue una de las principales fuerzas políticas de esa elección. ¿Por qué? ¿Por qué van solos a elecciones y no en un marco de alianzas, ¿no? Y más sabiendo que está la posibilidad de una interna en las PASO y que hay varios espacios frentistas, digamos, de orientación peronista, Unión por la Patria. Yo creo que en el caso de Moreno, él no lo ve como peronista, entonces entiendo que no quiera participar ahí, pero ¿por qué no en Hacemos por Nuestro País, que es el armado de Schiaretti, de Randazzo, que, si no recuerdo mal, vos corregime si me equivoco, Guillermo Moreno con Randazzo siempre lo ha visto como alguien que quería en su equipo, por así decirlo? Mira, primero que sí, Principios y Valores conforman un frente, que es el Frente por Tierra, Techo y Trabajo, donde también está el partido Miles, donde se encuentra... Es cierto. A último momento se sumó Hugo Moyano, sumó su partido al frente. ¿Va a ser candidato o no? Porque hubo una polémica sobre eso. No, tengo entendido que no va a ser candidato. Ajá. Pero sí sumó al frente al partido que él conduce. Claro, sí, sí. Y con Schiaretti es principalmente porque tiene un vínculo, por lo menos en el último tramo, demostró un vínculo y un allegamiento político al sector de Juntos por el Cambio, con el cual obviamente no tenemos ningún tipo de concordancia, ¿no? Cuando hablamos de planes económicos, hace un tiempo atrás, no mucho, previo a una reunión que tuvo Cristina con Melconian dijo que él tenía un plan económico para el gobierno que vaya a venir, independientemente del partido o el espacio que conforme. Quiere decir que todo el arco político está en coincidencia con un modelo económico que es el que está trabajando Melconian. El único que plantea algo distinto es Moreno. Por ese motivo es que no estamos trabajando con Schiaretti, obviamente, ¿no? Él está más vinculado a ese sector que al sector del peronismo. No vamos a cuestionar si es compañero o no es compañero, eso es otra cosa aparte, pero en el último tramo se vinculó a un sector con el cual nosotros no tenemos ningún tipo de concordancia. Bien, bien. Y vos hablabas del partido Miles, el partido de Luis de Lía, que es el candidato a gobernador, ¿verdad? Precandidato, en realidad, hasta las PASO. Correcto, correcto. Luis de Lía, ¿por qué habría que votarlo desde tu perspectiva y de esta militancia que te lleva a elegir a Guillermo Moreno? ¿Por qué también a Luis de Lía? ¿Y qué representa y qué le aporta a Principios y Valores? Porque Luis de Lía representa la lealtad, en cierto modo, a los compañeros, ¿no? Por ahí su mancha más profunda tiene que ver con un encarcelamiento en el caso de un loafer y vinculado a la toma de una comisaría en defensa de un compañero que habían asesinado. Es decir, lo que podemos hablar mal de Delía está vinculado a salir a poner el cuerpo por el compañero, como lo hizo también en su momento en el 2008 en el conflicto con el campo, fue de los primeros en ir a Plaza de Mayo a defender el gobierno de Cristina. Entonces, de ese sentido, es un compañero que ha sido leal a la causa y que ha decidido sumar su fuerza al espacio de Moreno, y obviamente es más que bienvenido, como todo compañero que se siente en este momento distante o defraudado de la fórmula que propone la alianza esta Unidad por la Patria. Pese a que en el último tiempo, no quizá en los últimos meses, que ha tenido este acercamiento a Guillermo Moreno, pero en los años anteriores, Luis de Lía ha sido uno de los más férreos defensores de Alberto Fernández, que por otra parte es casi la némesis de Guillermo Moreno en lo que es la disputa por el sentido del peronismo. Sí, bueno, esas son cuestiones de Lía. Acá lo importante es la figura central, que es Guillermo Moreno. Después lo que se sume en ese sentido, podemos decir, bueno, Cristina puso de candidato a Alberto Fernández y ahora lo pone Massa, entonces... Sí, seguro. Cuestionar lo que acompañe Lo importante es lo que conduce, no lo que acompaña. Cuando se pone a conducir, Perón siempre fue frentista, siempre formamos frentes con distintos sectores, pero la conducción era una cabeza peronista. Eso es lo central. Bueno, pero eventualmente podría llegar a ser gobernador y conduciría al peronismo de la provincia. Digo, viene de tener una identificación muy fuerte con Alberto Fernández, especialmente después de 2022, cuando empieza esta escalada discursiva entre albertistas y kirchneristas. Él un poco era uno de los halcones del albertismo. Eso lo tendrá que explicar Luis de Lía, porque tenía un cierto vínculo con Alberto Fernández, obviamente. No es cuestión que yo pueda ni siquiera cuestionar. Está bien. Y pensando en lo local, digo, porque hablamos de lo nacional, hablamos del peronismo, digo que es un tema nacional. Lo de la provincia, de alguna manera, es algo también que es interesante, pero que excede a nuestra situación local. Pero en lo local, contame un poco cómo está compuesta tu boleta y cuáles son las propuestas que tienen. Y también sabemos que es más fácil que cualquier fuerza logre una representación parlamentaria en el Consejo Deliberante que en el Ejecutivo, que en la Intendencia. Entonces, preguntarte también cómo viene la cuestión deliberativa, si ya han pensado proyectos de ordenanza y qué temas les gustaría impulsar o qué proyectos les gustaría impulsar con la eventual posibilidad de contar con un concejal propio de Principios y Valores en Bahía Blanca. Bueno, justamente que me acompaña Federico Galeano, que es nuestro primer candidato a concejal. Que acaba de llegar, ¿no? Sí, se nos quedó afuera. Bueno, ¿te querés sumar, Federico? Bueno, sentate, por favor, le damos tiempo. Esto es vivo, salen las cosas como salen. Bueno, es la prueba de que no está nada grabado. Acércate eso, así al micrófono. Bueno, Federico, ¿qué tal? Un gusto. Te saludo, Federico Galeano, primer candidato a concejal de Principios y Valores en Bahía Blanca, ¿verdad? Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y estar acá. Y como dijo Genaro, bueno, nos sumamos también nosotros del movimiento obrero. Yo soy secretario general del Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas, SIP, secretario gremial de la Federación a nivel nacional. Ajá. Y bueno, cuando uno busca espacio, siempre mi padre me ha enseñado que la bandera del peronismo, entonces uno nació de la cuna del peronismo. Entonces yo cuando vine en el 2003, soy de Santa Fe, vine en el 2003, mira, creamos un sindicato, creamos la Federación. Entonces, cuando se crea todas esas cosas dentro del peronismo y dentro de lo que es el gremialismo, uno trae muchas cosas dentro. Entonces, cuando miramos, porque hemos acompañado a distintos que se decían compañeros y nunca estábamos en la lista, nosotros que éramos los referentes sindicales, porque a veces en algunas listas somos mal vistos, ¿no? Pero no es porque seamos malos ni porque seamos... porque sabemos conducir. A veces, ¿no? Entonces, una vez, cuando nos llamaron, tuve no una discusión, sino una charla de decir que nosotros, sindicalistas, podemos ser parte de un gobierno, a veces lo que es el gobierno puede ser sindicalista, digamos, el que va candidato. Pero bueno, cuando yo hablé ahora que tenía la expectativa de hacer algo porque queríamos cambiar. Queremos cambiar el Consejo Deliberante, queremos cambiar que sea un consejo de puertas abiertas, no de puertas cerradas hacia la ciudadanía, al que lo votaron o a quien votan. Nosotros, a través de nuestro intendente, queremos llegar a todas las familias bahienses para que vengan y expongan como exponen dentro del sindicalismo, que tienen las puertas abiertas los trabajadores. Así que, desde mi lugar, trabajar hoy. Y la función y el primer lugar que me toca como concejal hacer respetar la voz de los bahienses. ¿Vos sentís que eso no pasa hoy, que el vecino bahiense o la vecina bahiense no se puede acercar al Consejo Deliberante o que no hay mecanismos? Digo, está la banca 25, obviamente hay una lista de espera, no es que vas, tocas la puerta y te sentás en la banca y hablas, pero entiendo que también están los concejales, reciben, tienen audiencias, hay un canal de diálogo con los diferentes bloques, ¿o no? Yo no lo veo así. Bien. Capaz que me equivoco, pero la realidad es que tendría que ser distinto. Nosotros cada vez que pasamos por el Consejo vemos las puertas cerradas. Entonces tiene más allá de la banca 25, vos como funcionario tenés que tomar y escuchar a las familias bahienses. Nosotros, como dijo nuestro candidato a presidente, nosotros miramos desde abajo hacia arriba. ¿Cuál es lo que necesitan hoy? Lo que más nos tienen. que falta techo, trabajo. Hay que empezar a traccionar sobre esto, más allá de las reuniones que podamos tener entre bloques, lo que se arme dentro del Consejo, y llevar, si es del mismo partido, llevar al intendente y que vea la situación que está pasando hoy. Entonces, también tenemos que trabajar sobre eso y trabajar. Si no es el intendente de tu partido, también hay que conversar y hay que empezar a traccionar que se hagan obras importantes, como vienen obras importantes. Hay que hacer proyectos de que el trabajador, el que tiene trabajo y el que no tenga, tenga una infraestructura para poder avanzar y poder tener trabajo. Acá hay que armar trabajo, es la única manera de sacar la pobreza. ¿Y eso se puede hacer desde el gobierno local o desde una banca de concejal? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que cada voz de los de trabajadores y de lo que es lo bayense que llegue a donde tiene que llegar. Nuestro intendente sabe que tiene que ir y traccionar a donde se debe, hallar la plata. Cuando hay algún proyecto que se lleva a cabo de infraestructura, de agua, de cloacas, de todo, hay que llevarlo y presentarse y pelear por eso. Eso es lo que tiene que hacer el intendente. Nosotros como concejales vamos a acompañar. Y creo que los vecinos también tienen que acompañar de cada barrio que se necesite. Hoy vos ves lo que es toda la zona céntrica, sí. Edificio por todo lado. ¿Qué va a pasar con las cloacas? ¿Qué va a pasar con el agua? Porque en verano no hay agua en Bahía Blanca. Hay gente que no tiene ni agua potable en los barrios. Entonces tenemos que mirar nosotros, que es el peronismo, que miramos desde abajo hacia arriba. Tenemos que construir, tenemos que hacer cosas y... ¿Qué parte tiene que jugar acá? Como nosotros venimos a decir, está la parte sindical, la parte empresarial, que son de las pymes, y la parte política militante. Estas tres partes se juntaron para formar esto. ¿Qué tenemos que hacer? A las pymes. Apuntar a las pymes, que son las que dan trabajo. Hoy por hoy acá no funciona eso. Entonces hay que hacer nosotros, nuestro primer candidato a diputado provincial, que es Ciro... Guillermo Ciro, senador provincial, es presidente de la Cámara de las Pymes. ¿Cómo no vamos a aprovechar eso? Entonces, a raíz de él, tenemos muchos proyectos que se pueden traer acá, pero bueno, la infraestructura hay que armarla, hay que hacer algo. El intendente no se tiene que quedar acá. Cada vez que pasa algo hay que ir a La Plata y golpear la puerta y pelear por lo que tiene, lo que necesitan los bayenses. Creo que de una banca podemos llegar a hacer algo, sí, hacer escuchar la voz. Bien. De los bayenses, que es lo principal. Bien, y esta pregunta se los hago a los dos, ¿no? Hablamos también un poco, vos sacabas el tema del peronismo, ustedes se reconocen como peronistas, el peronismo es algo que es prácticamente indescriptible de alguna manera, todos podemos decir, esto es peronismo, esto no es peronismo, a veces hay un gris, pero si vos me decís, dame la definición de diccionario, es prácticamente imposible, e históricamente, de la muerte de Perón para acá, ha habido diferentes expresiones, podríamos decirlo, diferentes líneas, algunas más cercanas, otras a veces no tanto. ¿Cómo está principios y valores en Bahía Blanca en lo que es la vida del peronismo, la relación con otros espacios, la relación con el PJ, con el partido? ¿Se sienten contenidos, no se sienten contenidos? Esa visión quizá más de la política partidaria para conocer un poco este espacio, principios y valores, que es bastante nuevo, por lo menos con esta denominación a nivel nacional, y a nivel local quizá tiene más o menos el mismo tiempo, pero está por ahí un poquito más verde porque no tiene una figura que traccione con tanta fuerza como es el caso de Guillermo Moreno, pero los veo muy activos trabajando. Preguntarles eso, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción de este espacio y cómo es la relación con el resto del peronismo? Mira, con el resto del peronismo siempre la relación ha sido buena. Ahora, si lo planteás en función del PJ, el PJ se ha convertido, no responsabilizo a la gestión local, ¿no? Porque pasó en nación, en provincia, en un espacio que no ha sido representativo de la doctrina nacional justicialista. Vos hablás de los peronistas, como que hay un abanico enorme de posibilidades. La realidad es que ese abanico se da porque no se centra sobre lo que Perón dejó plasmado y escrito, sobre cómo debe ser un peronista, ¿no? Perón decía, para ser peronista no alcanza con decirse peronista. Hay que actuar y vivir como peronista. Y en la doctrina dejó bien plasmado, principalmente las 20 verdades, que es un resumen de esa doctrina, cómo tiene que pensar y actuar un peronista. En función de eso, es que tenemos ciertas diferencias, principalmente en cuanto al armado nacional, ¿no? Lo que hablábamos recién. la figura de Sergio Massa no consideramos que sea representativa del peronismo. Podrá ser representativa en cierto modo del PJ, quizá, pero esa es una herramienta electoral. No define el PJ al peronismo. Después, la relación con los compañeros ha sido siempre excelente. No tenemos ningún tipo de inconveniente con ningún compañero del espacio peronista, digamos, de lo que es el movimiento. Así que imagínate que como integrantes que somos con el compañero acá del Movimiento Obrero Organizado y como columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista, estamos en el seno del peronismo, pertenecemos a lo que viene a ser el seno del peronismo. Y lo que Perón dijo, que los que Perón dijo que iban a defender los intereses permanentes de la patria. No dijo que iba a ser la clase política. Dijo que quienes van a defender los intereses permanentes de la patria van a ser los trabajadores a través de sus organizaciones. Justamente en la reforma que Perón tenía pensada para el 75, que era la reforma de su constitución del 49, Lo que quería evitar ahí, o sea, el punto central en modificar era en darle al sector político la trascendencia que había tenido en esa constitución, ¿no? Era un punto débil, el haber centrado sobre los partidos políticos la herramienta principal del movimiento obrero, del movimiento nacional justicialista. Bien, bien. Y en el movimiento obrero, ¿cómo digo? Cuando hay que marchar por un compañero trabajador, salen todos juntos. Pero después vienen épocas de elecciones y se dan estas contradicciones secundarias, podemos decir, ¿no? De estar en una lista, estar en la otra. ¿Cómo transita el movimiento obrero estas divergencias o estas situaciones? Mira, en este momento, al margen de que somos varios compañeros, creo que en la provincia se contabilizó algo de 60 compañeros participando de distintos espacios, creo que son más. Creo que se ha tomado en cuenta para ir los principales lugares de las listas. Vos estás hablando de integrantes del movimiento obrero organizado en las listas de principios y valores. No, en toda la provincia, en los distintos frentes. Los compañeros coincidimos en que hay que militar también en la política, ocupar espacios, participar. No hay ningún tipo de contradicción más allá de lo que cada uno considere o que debe, el espacio que debe ocupar o dónde debe volcar sus fuerzas. Después, entre nosotros no hay ningún tipo de rispidez. Bien, bien. Nos quedan unos últimos minutos, así que preguntarles cómo va a ser la campaña, sabiendo que Principios y Valores, decimos, es un partido que es relativamente nuevo, que no tiene quizá el aparato, los recursos, el dinero. Entonces, ¿cómo hacen una campaña desde Principios y Valores aquí en Bahía Blanca? A pulmón, principalmente a pulmón. Sí. Casa por casa, mesita, folleteada. Sí, nosotros organizamos los que están al frente de organizar, sería la agenda que tenemos que hacer con el compañero, visitar las asociaciones de fomento, que son las que conducen el barrio o la que sea el fusible de los barrios. Hay muchas asociaciones de fomento que están cerradas, muchas. Entonces queremos hablar con el vecino, que por qué se cerraron las asociaciones de fomento, qué problemática tiene en cada barrio, porque nosotros queremos juntarnos con los vecinos para que nos expliquen la problemática que tienen y qué es lo que necesitan del consejo y de lo que es la intendencia, qué podemos transitar, qué podemos ayudar para que el vecino se sienta representado, no que te voten y después te olvidaste. Acá hay que, más allá del voto y más allá de ocupar una banca, tener que seguir sentando. Acá no hay que te sentar la banca y te quedar en el Consejo Liberante de mi parte y de parte del compañero a la intendencia y que se quede sentado. Hay que salir a la calle, hay que salir a buscar a esas familias que están necesitando un techo hoy por hoy, una calefacción que no tienen. A esa gente hay que salir a buscar y defender desde el Consejo y de parte de la intendencia también. Bien, gracias a ambos por venir. Genaro Leiva Chávez, precandidato a intendente por Principios y Valores. Federico Galeano, primer candidato a concejal. Si quiero seguir la campaña, redes sociales, ¿cómo me comunico con ustedes? Si quieres podemos dejar algún número de teléfono. En redes sociales nos van a encontrar en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bien. Pueden contactarse por ahí o podemos dejar al aire algún teléfono de contacto. Bueno, no, después lo agregamos en la nota que va a salir en El Ágora Digital. Nosotros nos vamos a la pausa y ya venimos.